Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo muy emocionada y muy contenta y muy feliz porque hoy es el día en que leemos el capítulo 23, el último capítulo de En busca del azul de Lois Lowry. No puedo creer que ya vamos a terminar el segundo libro de la saga del Dador de Recuerdos. ¿Pueden creerlo? Déjenme ver, 46 días que empezamos esta aventura. Un poco más porque han habido sus tropezones, ya lo sé. Pero quiero que hagamos una pequeña reflexión antes de empezar a leer sobre todo lo que ha pasado en estos 46 días. ¿Quiénes eran ustedes hace 46 días? ¿Quiénes son ahora? Yo sé que he cambiado y gran parte de ese cambio ha sido gracias a ustedes. Gracias a esta experiencia tan bonita. Pero bueno, dicho lo anterior, vamos al gran final. Ya se las hice mucho de emoción, ¿a que sí? Entonces, capítulo 23. Sola, a la tenue luz de la luna, cuando aún no había amanecido, Nora bajó a la huerta que con tanto esmero se había hecho para ella. Allí plantó el glasto, apelmazando la tierra con cuidado, alrededor de las raíces húmedas. «Coger hojas frescas de glasto del primer año», repitió las palabras de Anabela. «Y agua de lluvia blanda, con eso se hace el azul». Llevó agua del cobertizo en un cachorro y encharcó el terreno alrededor de las frágiles plantas. Tendría que pasar mucho tiempo hasta la cosecha del primer año. Ella no estaría allí para recoger las hojas. Una vez regadas las plantas, se sentó con el mentón apoyado en las rodillas y se meció adelante y atrás, mientras el sol empezaba a despuntar y un débil tinte rosa se extendía por la extremidad oriental del cielo. El pueblo aún estaba en silencio. Trató de poner en orden todo aquello en su cabeza, encontrarle algún sentido. Pero nada tenía sentido, nada en absoluto. La muerte de su madre, una enfermedad súbita y violenta, un caso aislado. Algo así sucedía rara vez. Lo normal era que la enfermedad se extendiera por el pueblo y muchos se contagiaran. ¿Habrían envenenado a su madre? ¿Pero por qué? Porque querían a Nora. ¿Para qué? Para adueñarse de su talento, de su habilidad para manejar los hilos. ¿Y Tomás? ¿Sus padres también? ¿Y los de LOL? ¿Para qué? Para adueñarse de los talentos de todos. Renunciando a entender, Nora contempló el jardín a la luz del alba. Las plantas brillaban y cabeceaban. Las plantas brillaban y cabeceaban en la brisa. Algunas todavía con flores de otoño temprano. Por fin se les había unido el glasto para darle el azul que anhelaba, pero otra persona cosecharía las primeras hojas. En algún lugar no lejano dormía su padre, haciendo acopio de fuerzas para regresar con su hija recién hallada al pueblo donde las personas recuperadas vivían en armonía. Juntos se escabullirían, él y Nora, abandonando el único mundo que ella había conocido. Le hacía ilusión el viaje. No echaría de menos la miseria y el ruido que dejarían atrás. Extrañaría a Matt y sus travesuras, pensó tristemente. Y a Tomás, tan serio y entregado, también a él le iba a echar de menos. Y a LOL, sonrió al pensar en la pequeña cantora que saludaba tan ufana a la multitud en la reunión. Al pensar en LOL, se acordó de una cosa. Con los nervios y la emoción de la llegada de su padre, se le había ido de la cabeza. En ese momento volvieron a ella la conciencia y el horror, y ahogó una exclamación. Aquel sonido apagado que la intrigó durante la celebración. Casi le parecía seguir oyéndolo. Aquel ruido de metal arrastrado. Al comenzar la segunda parte del cántico, vislumbró su origen. Y al final, cuando el cantor, después de corresponder al aplauso del público, después de que LOL descendiera del escenario dando brincos de contento, se dirigió a los peldaños para bajar y retirarse por el pasillo. En lo alto de los peldaños se recogió ligeramente el manto, y desde donde estaba sentada, al borde del escenario, Nora le vio los pies. Estaban descalzos y horriblemente deformados. Tenía los tobillos llenos de cicatrices, peor que la cara del padre de Nora. Cicatrices con costras de sangre seca. Sangre fresca y brillante le corría en hilillo sobre los pies. Brotaba de la piel ulcerada, en carne viva, carne infectada y húmeda, junto a un par de gruesos grilletes de metal. Los grilletes estaban unidos por una pesada cadena que el cantor iba arrastrando al abandonar a paso lento el escenario. Entonces se bajó el manto y Nora no vio nada más. ¿Habrían sido imaginaciones suyas? Pero siguiendo atentamente el movimiento del cantor, oyó el roce de la cadena en el suelo y vio que iba dejando detrás tizones de sangre oscura. Al recordarlo en aquel momento, a Nora se le hizo claro de pronto lo que todo ello significaba. ¡Era muy sencillo! Los tres, la pequeña cantora que un día ocuparía el lugar del cantor encadenado, Tomás el entallador, que con sus meticulosas herramientas escribía la historia del mundo, y ella, que ponía color en aquella historia, eran los artistas destinados a crear el futuro. Nora sentía en la punta de los dedos su habilidad para trenzar y tejer los colores en aquellas escenas de asombrosa belleza que había hecho ella sola antes de que le encomendaran la tarea del mundo. Tomás le había dicho que hubo un tiempo en el que él también talló cosas prodigiosas en una madera que parecía cobrar vida en sus manos. Y había oído la melodía delicada e inolvidable que la niña cantaba con su mágica voz. En la soledad de su cuarto, antes de que la obligaran a abandonarla para cantar el cántico que ellos le dieron. Los guardianes, gente de expresión severa, no tenían facultades creativas, pero tenían fuerza y astucia, y habían descubierto la manera de adueñarse de las facultades de otros para sus propios fines. Estaban obligando a los niños a describir el futuro que ellos querían, no el futuro que podía ser. El jardín, dormido, temblaba y se movía. Nora vio cómo se acomodaba en su sitio el glasto recién plantado, allí donde lo había puesto amorosamente, al lado del galio amarillo. «Casi siempre se muere después de una sola floración», había dicho Anabela al hablar de él. «Pero a veces se encuentra un brote pequeño que vive». Eran esos brotes vivos los que Nora había plantado, y tuvo la certeza de que iban a salir adelante. Tuvo también la certeza de algo más, y al darse cuenta se levantó de la hierba húmeda para volver al edificio, para buscar a su padre y decirle que ella no podía servirle de ojos, que ella se tenía que quedar. Sería Matt el que llevase a casa a Cristóbal. Ya de noche se reunieron al borde del camino que salía del pueblo, el mismo camino que pasaba por el claro de Anabela y seguía adelante, y que al cabo de muchas jornadas llegaba al pueblo de la gente recuperada. Mas Matt no paraba de dar brincos, ansioso de emprender el viaje, orgulloso de su papel de conductor. Palo, también él, ávido de aventuras, correteaba husmeando de acá para allá. «Sé que me echaréis de menos horrible», dijo Matt confidencialmente, «y a lo mejor estoy fuera mucho tiempo, porque a lo mejor quieren que me quede de visita». Y volviéndose a Cristóbal preguntó, «¿Tienen montones de comida todo el tiempo? ¿Para los visitantes? ¿Y para los perritos?». Cristóbal, sonriendo, dijo que sí. Entonces Matt se llevó aparte a Nora para decirle al oído un importante secreto. «Yo sé que tú no puedes tener marido por tu horrible cojera, dijo en voz baja y contrita. «No me importa nada», le tranquilizó ella. Él le tiró de la manga con fuerza. «Quería decirte que es otra gente, los Rutus, se casan. Vi allí un chico de 2 sílabas, que ni siquiera estaba roto, de tu misma edad. ¿De fijo que podrías casarte con él?», susurró solemnemente. «Si quisieras». Nora le abrazó. «Gracias, Matt», susurró a su vez. «Pero no quiero». «Tienes unos ojos muy, muy azules», dijo Matt como si eso pudiera ser importante. Pero Nora sonrió y negó con la cabeza. Tomás llevaba el saco con las provisiones que habían reunido, y allí, en el arranque del camino, lo pasó a las robustas espaldas de Cristóbal. Luego se estrecharon la mano. Nora esperaba en silencio. Su padre comprendía su decisión. «Vendrás cuando puedas», le dijo. «Matt irá y vendrá. Será nuestro enlace. Y un día te llevará con él». «Un día nuestros pueblos se conocerán», le aseguró Nora. «¿Lo estoy sintiendo ya?» Era verdad. Sentía el futuro en las manos, en las imágenes que las manos le apremiaban a hacer. Sentía que la ancha banda vacía de los hombros del manto la estaba esperando. «Tengo un regalo para ti», le dijo su padre. Ella le miró extrañada. Había venido con las manos vacías y durante aquellos días había vivido oculto, pero entonces le puso algo blando en las manos. Algo que daba una impresión de consuelo. Palpó lo que era, pero en la oscuridad no lo veía. «¿Hilos?», preguntó. «¿Una madeja de hilos?». Su padre sonrió. «He tenido tiempo mientras estaba solo, esperando el momento de volver. Y mis manos son muy hábiles porque han aprendido a hacer las cosas sin ver. Poquito a poco, deshice la tela de la camisa azul», explicó. «El niño me consiguió otra». «¿La mangué?», declaró Matt con el orgullo más natural. «Así tendrás hilos azules», continuó Cristóbal, «mientras esperas a que se animen tus plantas». «Adiós», susurró Nora y abrazó a su padre. Vio cómo el hombre ciego, el niño rebelde y el perro del rabo torcido echaban a andar por la oscuridad del camino. Después, cuando dejó de verlos, volvió sobre sus pasos, en dirección a lo que le esperaba. Llevaba el azul reunido con la mano y lo sentía estremecerse, como si hubiera cobrado aliento y estuviera empezando a vivir. Fin. ¿Y qué les pareció? Yo creo que todavía quedan muchas cosas por decir sobre esta historia y todavía no nos han explicado por qué es la segunda parte del Dador de Recuerdos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que lo vamos a averiguar pronto, porque todavía queda bastante, bastante de Lois Lowry por delante. Pues espero que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde y una noche llena de recuerdos felices. Los quiero mucho. Adiós.